start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York. Bienvenidos a Radio Vega Segura. Podéis escucharnos en internet en www.radiovegasegura.com y próximamente en 106.7 de la FM. Mi nombre es Alama Marcos y hoy comenzamos un nuevo programa llamado Conversando con. Este programa extraordinario nace desde muy dentro, en el que mantendré una conversación como amigos con seres humanos que dedican su vida al servicio a los demás para dar luz a todos aquellos que estén faltos de ella. A veces estamos inmersos en una gran oscuridad porque no sabemos que dentro de nosotros hay algo más que lo que tocamos con nuestras manos. El ser humano necesita despertar y mirar hacia adentro para encontrar la luz y el amor que realmente es. Una vez se haya emitido el programa en antena, podréis escucharlo en mi página web, www.activeweb.es/alamamarcos. Y ya sabéis que podéis contactar conmigo a través de la misma o a través de mi correo electrónico, alamamarcos@hotmail.es. Os repito, alamamarcos@hotmail.es. Espero de corazón que este programa sirva para despertar. In a city that never sleeps, and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. Hoy que alguien cantaba una buena canción, una muchacha dulce, un ángel, dije yo. ¿Qué estilo que no importa que seamos unos locos? ¿Quién es el loco? ¿Aquel que vive mirando con los ojos físicos de lo que tocamos y palpamos con nuestros sentidos físicos, o aquel que vive mirando con los ojos del corazón? No importa que nadie nos crea, yo me creo y vivo experimentando otra realidad más pura e íntegra. No importa que nadie me escuche, porque muchos miran hacia otro lado, negando lo que no debemos negar. Aquellos que han tenido experiencias del más allá o del más acá, como yo los llamo, son personas que callan, que no hablan alto, que a veces tienen miedo, a veces están faltos de esa comprensión por parte de los demás, para no ser castigados en la hoguera, a veces criticados y vejados. Hoy conversamos con Modesto Mendiola, un hombre de la tierra que desde niño experimenta y cree firmemente en otra realidad, sin misterios, sin justificarse, porque no puede justificarse lo que es real. Él es medium, un puente entre el cielo y la tierra a través de la escritura automática, visiones, psicofonías y psicoimágenes. Pedazo de mi vida narraba esta canción, de donde me conoce, qué extraño pensé yo. Buenos días, Modesto. Hola, buenos días. Te quiero dar la bienvenida a mi humilde programa. Este es un programa extraordinario en el que mantendremos una conversación desde el corazón, sin justificar ni intentar demostrar nada, solo mostrando lo que realmente eres. Yo, para mí, tú eres una persona muy especial. Gracias. Eres un canal de luz que desde pequeño ha tenido experiencias extrasensoriales. Eres un canal de lo que se le puede llamar del otro lado del velo. Sí. Dime, ¿cuáles eran tus experiencias desde niño? ¿Qué podías ver? Bueno, yo, por ejemplo, notaba cuando salía al campo que empezaba a ver una serie de seres que, bueno, se me mezclaban con los físicos, y yo con los físicos porque yo me daba cuenta que los veía y los demás no los veían. Sí. Entonces, aunque yo tenía 4 o 5 años, ya tenía suficiente raciocinio para distinguir algo que no era normal dentro de que si yo lo veía y los demás no lo veían, sí, pues algo raro estaba pasando, ¿no? Claro. Lo que pasa es que los niños a esa edad pues somos capaces de compaginar el mundo físico con el mundo etéreo, sí, y lo metemos todo dentro del mundo, porque realmente todo es naturaleza. Sí. Una cosa es que se pueda ver y otra que no se pueda ver, pero sí, que no se pueda ver no quiere decir que no exista. Uh-huh. Entonces, la ventaja que tenemos los niños es que podemos compartir un mundo con otro e incorporarle a nuestra vida cotidiana. Sí. Y bueno, pues yo veía, digamos, a esa especie, llamémosle duendes, que coincidían con lo que había después en los cuentos. Sí, los duendes. Claro, y que se movían por los campos, sobre uh-huh, todo por los sitios húmedos. Sí, y sí. La zona donde había lagos, uh-huh, charcos, sí, es donde más había. Sí. Y bueno, pues yo lo comparaba con las ardillas, que se mueven muy rápidas. Sí, sí. Pero se distinguían en que eran pues como una especie de hombrecillos en pequeño. Sí. En miniatura. Mm. Y bueno, con unos rasgos parecidos a los nuestros. Sí. Pero que tenían la particularidad de que cuando había personas mayores al lado, se iban, se escondían. Sí. Y yo, claro, es otra de las cosas que notaba, ¿no? Digo, yo me decía, si no los ven, ¿para qué se esconden? Ya. Y entonces seguramente es porque ellos pensaban que les veían o que les iban a hacer daño. Es algo que yo por lo menos lo pensaba cuando era pequeño. No será más bien, no para el caso de hacernos daño, sino que ellos tenían un sentido un poco más especial de cuáles eran las vibraciones tuyas, que eran unas vibraciones altas como niño, como, bueno, pues esa inocencia que tenemos de niños a los mayores. Sí, posiblemente yo creo que ellos actuaban lo mismo que actúan los animales, ¿no? Sí. Por ejemplo, un perro. Sí. Siempre se arriba con más confianza a un niño que a un adulto. Eso, exactamente. Porque yo creo que ellos tienen un sexto sentido y notan el cariño o la sinceridad sí, de lo sí, que es un niño. Uh-huh. Es un adulto, no quiere decir que los adultos no les vayan a querer. Sí, sí, pero sí, ellos tienen confianza total con los niños. Uh-huh. Y por eso, claro, los ven como más indefensos sí, y además no solamente más indefensos, sino que son incapaces de hacer daño. Sí, somos más puros, ¿no? Energía pura. Y, claro, porque yo pienso que los animales funcionan por instinto, no sí, por inteligencia. Sí, sí, sí, sí. O sea, es todo instinto puro y el instinto no falla. Uh-huh. Dime, ¿también tenías otro tipo de experiencias? Porque tú empezaste a ver desde pequeño las personas que fallecían, tú empezaste a verlas y ellos te dejaban mensajes. Sí, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque no todo ha sido positivo. Bueno, pero de momento vamos a hablar de lo positivo. En el tema de que al ser capaz de tener ese abanico visual, sí, realmente no lo veía con los ojos, ya que sí, con los ojos no se puede ver, sino con la mente. Pues sí, yo era capaz de percibir lo que es el mundo etéreo de los duendes, ¿no? Sí. Que es el bonito, con el mundo de los espectros. Es decir, con el otro mundo de los seres negativos. Bien, pero no me estoy refiriendo a eso. A eso también vamos a llegar en un punto de la conversación. Sí. Yo lo que quiero es que me hables como, por ejemplo, cosas que he leído yo de ti, y tú me has contado, como cuando fallecía una vecina, iba a verte, pues como una especie de despedida. Eso es lo que quiero que nos cuentes bueno, ahora. Bueno, vamos a ver este tema, precisamente te comentaba lo de los seres negativos, porque los seres negativos son seres humanos que han fallecido, igual que los seres positivos que han fallecido, es decir... Sí, sí, hay negatividad, tanto... A una vecina, después sí, de fallecer, podía sí, haber también a un señor que no conocía, sí, era mucho más malo. Sí. Entonces, por ejemplo, sí, las experiencias que he tenido, una de ellas fue que yo vivía en un cuarto piso. Sí. Y entonces, pues había una vecina y un vecino que yo, desde pequeñito, pues iba a su casa. Y el marido enfermo de cáncer. Sí. Y bueno, pues poquito a poco pues fue, digamos, desnutriendo y tal, y se quedó, pues, digamos, en los huesos prácticamente. Sí. Entonces, pues el problema es que ese señor falleció, y al fallecer, pues yo le vi después andando por la casa. Bien, ¿qué aspecto tenía? Bueno, el aspecto era normal. Sí, pero me refiero, el aspecto que tenía en los últimos momentos de su vida, demacrado, mal, o digamos que se produjo un como un rejuvenecimiento, un... No, bueno, no, en las veces que yo le vi salir por allí está más o menos, digamos, como cuando falleció, pero con una sonrisa muy diferente. Bien, o sea que tú lo que sientes realmente cuando ves esas, pues, a los espíritus, a los desencarnados, es simplemente el sentimiento, lo que ellos sienten dentro de sí mismos. Sí, bueno, lo veo como si fuera algo físico. Sí. Digamos, pero claro, con el aspecto que tienen en ese momento fuera del cuerpo. Sí, pero el sentimiento que te produce eso. Sí, bueno, luego ya las sensaciones son aparte, ¿no? Eso, porque para mí mí eso es casi lo más importante que ver. Claro, es el claro. Sentir cómo yo siento que pues que alguien que ha fallecido se ha ido en paz, alguien que ha fallecido no encuentra la luz, no reconoce su propio fallecimiento. Eso es a lo que yo me refiero. Ahí es como notas tú las vibraciones de los que se han ido, ¿no? Claro, eso es a lo que me refería, ¿no? Hay seres que yo veía de pequeño, porque además yo entre los 3 y los 7 años, que es cuando lo veía, yo recuerdo que entonces, en aquella época, porque fíjate, yo te hablo de los... Yo nací en el 56, sí. Te hablo de una época en la cual no había radio apenas ni televisión. La radio sí. Apenas era la onda media, ¿no? Sí, sí. Entonces los niños... no teníamos nada, no teníamos los medios que tienen ahora de videojuegos ni nada de eso, sí. Y teníamos que usar nuestra imaginación para jugar, sí. Y entonces, pues claro, como teníamos tan pocas cosas para jugar, pues yo me acuerdo que tenía una cama de estas, una cama mueble que se plegaba, o sea, sí. Era plegable, sí, sí, sí. Y la rodeaba de cortinas verdes, sí. Y me metía dentro, más o menos parecido a la película de... Sí. Si la habrá visto, de Sexto Sentido. En Sexto Sentido, sí, eso me ha recordado, sí. Pues bueno, el niño se metía dentro y realmente eso tiene su porqué. Sí. Que todo el mundo se ha preguntado por qué. Eso es una protección. Más que una protección, a ver, en la película no sé cómo decirte, lo ponen de esa manera como una protección, sí. Lo que es en realidad es, lo hacemos los niños pequeños para que ese otro mundo que está, es diferente a este, sí. Digamos, nos envuelva y sea como un sitio íntimo para estar allí. Ya. Para estar con ese mundo, ¿no? Un sitio seguro y, bueno, un claro, sitio propio. Claro, nos sentíamos, digamos, apartados del mundo normal, de manera que si nuestros padres entraban, nosotros podíamos seguir en contacto con ese mundo sin sí. Llamar la atención. Sí, sí. Entonces, digamos que es como si fuera una casa personal y particular nuestra, íntima. Sí. Porque, claro, nosotros no podíamos hablar abiertamente de lo que estábamos viendo los demás. Ya. Entonces, en ese receptáculo donde estaba yo, pues ahí entraban, digamos, este mundo espectral, y había gente buena y gente que veías que era negativa porque lo sentías. Sí, exactamente, a través del sentimiento. Sentías como una frialdad, o sea, como sí. Si te dieran los fríos, te miraban de mala manera, pero eso sí, yo observaba que ellos estaban en su mundo y yo en el mío. Sí. Es decir, ellos no interactuaban nada contra mí. Bien, bien. No me hacía ningún daño, pero sí que sentía un malestar. Sí, las vibraciones. Y luego también... pues con los vecinos o las vecinas, pues al contrario también lo sentías, claro. Sí, claro, sentías lo bueno. Sí. ¿Estas experiencias se las contabas a tu familia o a los amigos? No. No, a la familia no. A algunos amigos sí se lo conté. Sí. En mi edad, y bueno, algunos me dijeron que ellos veían algo parecido. Sí, sí, o sea que... Pero no todos mis amigos se atrevían a contarlo. Ya, normal. No todos. Al cabo del tiempo has ido contándolo a todo el mundo, ¿no? ¿Te has ido abriendo? Sí, en realidad, bueno, esto me llevó a investigar después con aparatos electrónicos, que tú sí, ya los habrás, sí, sí. Has visto. Ahora comentamos el tema. Para convencerme de que realmente lo que veía no era sí, imaginario. Sí. Pero sí que me ha gustado siempre la parte humana. Sí. O sea, la parte claro. Experimental, que es lo más importante. Claro, porque de alguna manera las personas que tenemos... me incluyo yo también, experiencias diferentes, sí. Sí que primero tenemos que creérnoslo, porque claro. Es muy difícil decir, bueno, yo estoy viendo cosas, estaré loco, pero luego llega un momento en que te das cuenta de que no es cierto. Claro, lo que ocurre, el mayor problema que tienen estas experiencias es que es muy típico en todas las familias que digan que hay un enemigo invisible en los niños, porque eso está muy extendido. Sí. Y se los trate, pues eso, de puras fantasías, y realmente no es así. Ya. Esos amigos existen, sí. Sobre todo existen en niños solitarios que son hijos únicos. Sí, como tú lo eras. Son más aislados. Sí, sí, sí, que tienen menos contacto con el mundo exterior, con sus hermanos. Claro. Sí, entonces, que están, al tener sí. Menos contacto, digamos que es como si fuera la naturaleza la que sí. Te manda a alguien para sí. Suplir esa carencia. De hecho, las personas que tienen, bueno, pues un don o una habilidad para ver más allá, lo que necesitan muchas veces es estar encontrándose consigo mismos. Intimidad. Claro, y bueno, pues para eso existen también las meditaciones, bueno, pues un poco así. Sí, lo que ocurre, claro, es que, vamos a ver, eso pasa en casi todas las familias, y no están todas las familias que a partir de los 7, 8 años eso ya desaparece. Sí. Y yo a mí, en concreto, a los 7 años y medio tal, ya me desapareció. Bueno, yo te voy a contar, claro, ¿a cuántos años has dicho tú? Sobre los 8. Yo cuando era pequeña tenía 5, yo creo que tenía 5 años. Es una experiencia que no olvidaré jamás. Fue la primera vez y la última vez que vi, bueno, pues que vi a mi abuelo. Sí. que acaba de fallecer, y yo me desperté a medianoche. Y bueno, yo de todas estas cosas nunca, de pequeña, nunca había tenido ninguna experiencia así. Bueno, pues yo recuerdo que me desperté, y me desperté sin alteración, o sea, bien, y vi que a los pies de mi cama estaba él. Estaba él. ¿Y cómo lo veías? Pues yo lo veía tan real como te puedo ver a ti. Como si fuera una persona normal. Sí, sí, sí, yo le veía, él me estaba mirando. Y bueno, ahí cometí un error, entre comillas, porque claro, yo no estaba preparada para ver esas cosas. Yo lo que, en vez de, pues en vez de abrirme a esa experiencia, a sentirla, a ver qué me quería decir, por qué estaba ahí y demás, pues yo lo que hice es que me entró muchísimo miedo, cerrar los ojos y automáticamente, entonces yo ya no volví a verlos nunca más. Sí, es una relación lógica. Claro, siempre a sentirlos, pero digamos que nosotros tenemos también la facultad de cerrar esa puerta. Sí, sí, sí. O de abrirla. O bloquearla. Claro, y pero de abrirla con mucho amor, con, bueno, pues atrayendo solamente para el servicio a los demás, por si necesitan ayuda. Sí. Bueno, pues hay muchas cosas. Claro, pero a ti te ocurrió eso, te voy a contar la razón, es lógico. Aunque tú eras una niña, como normalmente esas experiencias no eran muy habituales, lo claro. Viste como algo extraordinario, como si le hubiera ocurrido a una persona mayor. Sí, sí, pero sí. Yo como ya desde muy pequeño claro. Me he incorporado, a mí no me daba miedo. Claro, entonces, no claro. Cerraba esas puertas, las dejaba completamente abiertas. Yo las cerré completamente y creo que todavía no la he abierto. Claro, lo que ocurre es que a partir de los 8 años, yo en los artículos que he publicado, la explicación que encuentro más lógica es porque la naturaleza es sabia. Sí. Y la naturaleza sabe perfectamente hasta qué edad debes de tener esas facultades y hasta qué edad no. Sí. La razón es muy sencilla. Nosotros a partir de una edad empezamos con un raciocinio psíquico más desarrollado. Sí. Empezamos en una sociedad que nos da una serie de pautas, nos dice lo que es guapo, lo que es feo, sí. Lo que es real y lo que es irreal. Sí. Entonces, ¿qué ocurriría? Si siguiéramos con esas facultades, nosotros no podríamos desarrollar nuestra vida normal. Sí. Es decir, que nosotros no tendríamos intimidad. Sí. Porque, claro, estaríamos entre un mundo y otro, y entonces la naturaleza dice, tú estás preparado para vivir en el mundo físico. Sí. Y vas a ver lo que tengas que ver allí. Uh-huh. Como por ejemplo, los peces están preparados para estar en el agua con las branquias. Sí. Y tú vas a tener el aparato respiratorio adecuado al agua. Sí, sí, sí. Nosotros humano, hemos... claro. Pues aquí lo mismo. Sí. A partir de esta edad vas a ver la parte física, la otra ya no la necesitas. Sí, porque es necesario también desarrollar la parte física, porque para eso hemos venido aquí, claro, a experimentarla. El 99% de la vida se desarrolla en el mundo físico. Sí. Con lo cual, lo otro, lo único que te haría es distraerte. Aparte de que, imagínate que no tendrías ninguna intimidad. Bueno, pero llega un momento en que puedes compaginar la parte física con la parte, con esa parte espiritual. Sí, pero eso no es fácil. La naturaleza, no, no es nada fácil. El 90% de las personas no lo permite, no. Por alguna razón. No, no, no, pues por eso las personas que tienen habilidades psíquicas de vez en cuando dejan de tenerlas. Claro. Pero no es por nada malo, sino porque necesitan ese descanso. Sí. Para desarrollarse en la Tierra. Claro, pero te quiero decir con este tema que el casi 100% de todos los niños a partir sí. de los 8 años dejamos de percibir ese mundo. Sí. Cuando la naturaleza lo hace con todo el mundo será sí. porque tiene sus razones. Sí, sí, claro, claro. Todo. Porque sabe que normalmente la mente es muy frágil y se puede desequilibrar sí. fácilmente. Sí, a esa edad. Inclusive puede perjudicarle en el trabajo, sí. en su vida laboral, en su sí. vida íntima, en todo. Sí, sí, claro, sí. Imagínate si nosotros, una vez que somos adolescentes y disfrutamos la sexualidad, estamos con nuestra pareja y en la intimidad y nos vemos rodeados de espíritus que nos están mirando. Sí. Entonces no puedes hacer nada porque no te atreverías a hacer absolutamente nada y sí. sabes que estás rodeado, pero sí. mientras no lo veas, no sí, hay sí, problema. Sí, sí, sí, es como lo que digo yo, cerrar la puerta y ya está. Claro, entonces, ¿qué quieres decir? ¿Qué dices? Yo estoy en la intimidad. No, no estás en la intimidad. ¿Crees que estás en la intimidad porque no lo ves? Ya. Pero bueno, mientras no lo veas no hay problema. Bien. Hay una cosa que también quería yo sacar a la luz. Tú te pusiste en contacto conmigo, pues hace, bueno, pues unos meses, ya casi un año prácticamente. Sí, es verdad, sí. Bueno, pues yo estaba escribiendo mi último libro, Conversando en tus ojos, en el que cuento tres experiencias de muerte clínica que vieron la luz. Sí. Entonces tú te pusiste en contacto conmigo porque tuviste una experiencia de este tipo. Claro. Cuéntanos, ¿qué sucedió? Bueno, es una experiencia un poco dura de recordar. Yo tenía precisamente, estaba dentro de esa fase de visualización etérea. Sí. Porque tenía exactamente entre 6 y 7 años. Uh-huh. Y bueno, pues yo tuve una enfermedad. Yo desde pequeño, pues desgraciadamente tenía bronquitis asmática aguda. Sí. Y bronconeumonía. Uh-huh. Y estuve mucho tiempo en cama. Sí. Que fue otra de las cosas que me permitió esa intimidad Sí. Precisamente. Sí. No tenía apenas amigos, uh-huh. Los amigos no venían a casa. Sí. Entonces, a los 7 años me dio una enfermedad que se llama acetona. Sí, sí, sí. Es una enfermedad común de los niños, sí. En la cual en la orina se concentra una sustancia que se llama acetona. Uh-huh. Y bueno, que mientras no pase a la sangre no hay problema. Sí. El problema es que a mí me pasó la sangre y normalmente para detectarla lo primero que te dan son muchos mareos. Y bueno, pues a mí mi madre me hacía unas pastillitas, una de citrulina, y se va tiñendo la pastilla de distinto color según la cantidad de acetona que tengas. Y entonces en una de las veces que yo había ya vomitado mucho, la pastilla estaba morada al máximo, con lo cual vino el médico de urgencia y me dijo que tenía las tripas pegadas. Ya. Y entonces claro, me llevaron a... Entonces no es como ahora que te hospitalizaban. Uh-huh. Ahora te llevan rápidamente a un hospital, pero en el año 60 y tantos que te hablo yo, pues prácticamente eso estaba muy atrasado. Entonces me llevaron a hacer una transfusión de sangre y me pusieron suero. Y en el taxi, cuando me llevaron a hacerme la transfusión, pues realmente, pues digamos que me desconecté. Uh-huh. Bueno, pues me quedé como medio inconsciente y cuando me llevaron allí a la sala de donde me tenían que hacer la transfusión, pues ahí en realidad tuve un paro cardíaco. Sí. Y durante un tiempo es cuando me vi en un globo de luz, que es el que tengo publicado en internet. Sí. Y bueno, todo de color y en un sitio inmenso, donde sí. Estaba yo solo y había una paz total. Uh-huh. Y luego poco a poco me fue desapareciendo aquello y desde arriba abajo me fui metiendo otra vez hacia adentro y entonces desde arriba vi todos los aparatos que tenía conectados. Sí. Y poco a poco me fui metiendo dentro. En tu cuerpo físico. Claro, y entonces, bueno, pues al cabo de ya de unos meses, cuando me recuperé, pues sí que le conté un poquito a mi madre lo que había visto. Sí. Una cosa, ¿qué se siente? Porque hay una característica muy especial que cuentan las personas que han tenido esta experiencia, tanto los que son creyentes como los que no, que sienten paz. Sienten una paz indescriptible. No es que sientes paz, es que sientes que estás en otra dimensión diferente. Es que eres paz, ¿no? Sí, es que realmente eres tú mismo. Es que estás donde, en eres casa. Tú mismo, pero no físicamente. Es que estás en casa, ¿no? Donde pertenecemos. Es que realmente es un viaje astral en donde estás en un plano de vibración equivalente al cuerpo que tienes en ese momento. Sí. Ya que tú estás con tu cuerpo astral, no estás con tu... El cuerpo físico es el que estaba allí recibiendo la transfusión. Sí. Uh-huh. Entonces, claro, lo que sientes realmente es la libertad. Sí, sí, sí, sí. Lo que... Está como cuando estás en un sueño, sí. y sueñas que flotas. Sí, sí. Pues es una sensación muy placentera. Uh-huh. Pues es, vamos, que no, yo pienso que no es que estés soñando que flotas, es que realmente estás viajando astralmente. Sí, es que lo estás haciendo. Para que, claro, es fácil siempre achacarlo al sueño, que es lo más sencillo. No, bueno, es que el sueño se produce en muchos viajes astrales, nos conectamos con nuestra verdadera esencia. Los sueños son algo más de lo que mucha gente se cree. Sí, sí, los sueños normalmente son sí. Desdoblamientos del cuerpo astral, sí. Y que la mayor parte de las veces lo pasamos con nuestros familiares que han fallecido, sí. Que no lo recordamos. Si te pones a ello, yo mis ejercicios que hago cada noche es, bueno, lo voy a recordar, voy a recibir el mensaje. Y a base de eso, de trabajarte a ti mismo, sí. Pues se logra recordarlo. No, me refiero a que no se recuerdan habitualmente, sí, y que sí. Hay técnicas para recordarlo. Sí, y sí, hecho, sí. Hay sueños que se me han quedado muy grabados, sí, sí, sí, y no los he considerado como tal el sueño. No, no, no. Son mensajes clarísimos. Sí, yo he tenido, por ejemplo, bueno, pues al poco tiempo de morir mi padre, al año y medio o dos, sí. Él no es que fuera un sueño, es que yo prácticamente estaba en el duerme vela y debí venir hacia mí. Sí, un sueño vivido. Y totalmente, y nada, me dio unos consejos para seguir adelante. Y era con mi familia, me dijo que lo estaba haciendo todo muy bien. Sí. Me dijo, y me tengo que marchar porque se me acaba la energía. Bien. Pues eso para mí, desde luego, el sueño no tuvo absolutamente nada. Claro, digamos que tú subiste un poco las vibraciones y tu padre bajó. Y pero además es que él no me hablaba... físicamente, me hablaba mentalmente. Mentalmente, telepáticamente, claro. O sea, es como digamos, sí. Sensaciones que entiendes perfectamente la sí. Palabra, pero sin sonido. Digamos que lo escuchas a través de tu corazón, ¿no? De la mente. Bueno, tú llamas mente, vamos. Pero tú llamas mente, pero yo llamo corazón, lo que sí, mi bueno, sentimiento, hay, mi... Digamos telepatía, vamos. Bien, sí. Para entendernos que todo el mundo, el tema de la telepatía, sí. Por ejemplo, es que la transmisión del pensamiento, sí. Es como funcionamos, sí. Pues eso es exactamente la definición, transmisión de pensamiento sí. A pensamiento. Uh-huh. Bueno, tú, una de las cosas más especiales que nos pueden suceder en la vida, modesto, y creo que todo el mundo tiene, bueno, piensa que es así, y que es muy difícil. Difícil en estos casos como el tuyo, tú siendo tan especial, es encontrar una pareja también tan especial como tú. Pues sí, también es cierto, sí. Porque afortunadamente a ti te sucedió eso. Claro. Tú encontraste una persona maravillosa, sí, que vivía en tu misma vibración. O sea, tu mujer es lo que algunos llaman medium, sí, o canal. Espiritista, sí. Exactamente. Espiritista. Que es quien se puede comunicar con aquellos que han experimentado la muerte, claro, física. Claro. Sí, sí. Además, la ventaja que tiene es que la misma facilidad que tenía a los 8 años ya la tiene ahora. Sí. Pero si no la ha perdido. Hay una cosa que quiero que le comentes a tu mujer, que me enfado con ella, entre comillas. Porque tú hablas, tú dices, pero ella, yo sé que ella tiene muchísimas cosas que decir. Sí, pero es muy reservada. Pero ella, es que sois una pareja muy humilde. Sí, lo que pasa es que ella en ese tema es algo que lo ve tan natural. Claro, entonces no, claro, sí, yo lo entiendo. Bueno. Pues es lo que yo te quería decir antes, que no hay que demostrar nada. Solamente nosotros sabemos... Todos en el fondo sabemos que esto es cierto. Sí. Lo único que tenemos muchos miedos, bueno, tenemos cantidad de cosas que no queremos ver. Sí, normalmente los escépticos no es que realmente no crean eso, es que tienen terror a que sea cierto. Efectivamente, efectivamente. Claro, claro. Bueno, entonces empiezas a... Bueno, pues conoces a tu mujer, sí, y tu mujer hace muchas cosas. Vamos, no es que haga muchas cosas, es que ella siente y los ve. Ella también viene de... Bueno, su madre también... Sí. También era médium, también hubo apariciones en la... Tenía la facultad de ver a la Virgen. Exactamente. Algo que, bueno, yo, de verdad, que yo aconsejo encarecidamente a los oyentes que busquen cosas acerca de ti, acerca de Modesto Mendiola en Internet. Porque hay verdaderas maravillas, ¿eh? Sobre todo este tema que me encantó, que como era como la madre de tu mujer, sí, sea, le aparece la Virgen y cómo la Virgen le deja una figura. Sí, la tenemos en casa. Eso es una maravilla. No, el berro. Bueno, si nos da tiempo luego a comentarlo, lo comentamos, porque de verdad que merece la pena. Y por cierto, tú vives por ahí cerca, ¿no? Sí, yo vivo cerca. Pero también esa zona. Sí, sí, sí. Y además es un parque al que yo iba muy pequeña con mi abuelo. Y precisamente en esa fuente que comentas tú, que se le apareció la Virgen, era esa fuente donde mi abuelo... bueno, son bobadas, pero... No, son cosas... Sí, pues en esa fuente iba mi abuelo a coger agua, porque era una agua especial. Y cuando yo te conocí y leí esa historia de la madre de tu mujer, sí, bueno, yo me quedé maravillada, porque yo decía, ¿qué razón tenía mi abuela? ¿Cómo ese agua era especial? Está muy especial, además está publicado en internet todo el reportaje de la, sí, zona de la fuente del verbo. Sí, sí, es que es muy extenso todo lo que tienes en internet, porque claro, son muchísimos años, sí, recibiendo experiencias, claro, y ayudando a los demás, porque tú lo que, cuando ves a alguien, cuando mandas un mensaje, cuando recibes un poema del más allá, sí, cuando haces esas psicofonías o... ¿Cómo se llaman las psicoimágenes? Sí. Todo esto lo haces sin cobrar. Entonces, perfecto, para mí eso es algo maravilloso, no cobrar. Realmente, si sí, es un don que la naturaleza me ha dado, gratis, no tengo por qué cobrarlo. Bien, pero eso, aparte de eso, que está muy bien, y eso es lo fundamental, aparte de eso es que la credibilidad que puedas tener tú es mucho mayor a cualquier otra persona que cobre. Y ojo, yo no digo que no se cobre. No, si yo no estoy en contra, sí, de eso, pero yo tengo mi propia, sí, forma de ser. Claro, las personas, pues, cobran porque vivimos en la Tierra y nos hace falta comer. Claro. Entonces cada quien tiene su propia teoría, pero el tema de no cobrar pues dice mucho. Es bueno, pues que estamos acostumbrados a no me cobras, pues me lo hace de corazón. Claro, bueno, pero que hay que tener en cuenta una cosa es cobrar porque sea tu trabajo habitual, y otra cosa es cobrar porque tú tengas un trabajo y eso lo haces de una forma pues digamos natural y como una especie de hobby, ¿no? Sí. De comunicación con los demás, pero no tienes por qué cobrar porque para eso tienes tu trabajo. Claro, bueno, y esto es una ayuda a los demás. Claro. ¿Tienes experiencias? Sí. En mi cajón no hacen nada. Uh-huh. Como yo decía, claro. Sí, sí, sí, sí. Gracias a internet, porque si internet no podría hacerlo, ¿no? Sí. Pero una vez que salió internet, pues yo eso lo tenía todo archivado y decía, bueno, ¿y yo para qué lo quiero aquí? Claro, claro. Cuando muchas personas pueden inclusive repetir mis experiencias y sacar sus propias experiencias, sí, personales. Sí, hay tanta gente que tiene experiencias de este tipo y no se atreve a contarlas, sí, porque primero es muy difícil creerlo. Claro, es extremadamente difícil creérnoslo nosotros mismos. Sí. Pero bueno, llega un momento que te lo crees y dices, bueno, aquí estoy y esto es para ofrecerlo a los demás. Claro, lo ves de una forma tan natural que, sí, que bueno, pues te lo expones y dirás, bueno, el que crea que lo crea y el que no lo, sí, crea que no lo crea. Sí. Hay una cosa, antes me hablabas de los espectros, de los que no están en altas vibraciones. Sí. Las energías más puras, los que están fuera de este cuerpo material, pues hay también de dos tipos. Igual que los hay, los que estamos aquí en la Tierra, unos somos mejores, otros peores. Claro. Yo no creo que exista ni el mal ni el bien, sino simplemente diferentes emociones con diferentes vibraciones o energías. Pues allí, cuando nos trasladamos a otro sitio, también somos iguales. Sí, pero hay una diferencia enorme. Hombre, gigantesca. En el mundo físico. Aquí en el mundo físico estamos los más, las personas más buenas y las más malas juntos. Sí. Allí no. Allí cuando tú falleces vas a tu plano al que te corresponde y estás con tus semejantes. Sí. Es como si fuera una serie de estratos o sí, de niveles y que van subiendo a medida que según tu forma de ser. Sí. Jamás puede un ser inferior subir a un plano superior en la vida. Sin embargo, sí pueden bajar de arriba abajo a ayudar. Sí. Pero sí, de abajo arriba nunca. Uh-huh. Es decir, no puede, en un nivel 5 no puede subir nadie, en un nivel 3 un sí, nivel 2, aunque lo contaminaría todo. Sí, escucha, Modesto, esto es igual que la ley de atracción. Uh-huh. O muchas veces nos quejamos de lo que hay a nuestro alrededor, que no nos gusta, uh-huh, que atraemos personas, bueno, un poco especiales. Sí. Y lo que nos están diciendo esas personas es porque es algo que tenemos dentro de nosotros, algo que nos hace iguales a ellos, aunque no queramos verlo. Claro, aquí en el mundo físico, para suplir o para hacernos al mundo astral en la diferencia entre unos y otros, lo que hace el ser humano es elegir a sus semejantes o a sus amigos. Sí. Es decir, tú normalmente te vas a juntar con las personas que son afines a ti. Exactamente, pues ahí arriba, como le llamo yo, pues es igual. Nosotros vamos atraídos a la energía que es igual, claro, a la nuestra. Hay diversas vibraciones y cada vibración va a donde corresponde, como bien, si fuera una emisora de radio. Bien. Cada emisora de radio emite una frecuencia. Pues tú uh-huh, vas a la frecuencia donde tú, vamos, la misma que tú emites. Uh-huh. Lo que pasa es que aquí en la Tierra estamos todos dentro de la misma frecuencia, pero cada uno elegimos después las frecuencias que nos son afines. Sí. Para juntarnos y reunirnos. Sí. Uh-huh. Hay una cosa que me gustaría no olvidarme, que creo que es súper importante. ¿Qué le podrías decir? ¿Qué le dirías a las personas que han tenido, bueno, pues que algún algún familiar se haya fallecido? ¿Cómo podemos mantener esa llama de esperanza, de ya no solamente de que vamos a volver a verlos, sino que ellos nos están viendo, nos están cuidando, están a nuestro lado de alguna manera? Bueno, de hecho la muerte para empezar no existe. Exactamente. Es el paso a otra dimensión, a otro plano vibratorio. Sí. Pero como es tan sutil, nosotros, como estamos preparados solamente por la naturaleza, como decía antes, para ver lo que son las vibraciones físicas. Sí. Entonces una vibración del mundo astral etérea no podemos verla porque es totalmente transparente para nosotros. Sí. Eso no quiere decir que no estén justamente a nuestro alrededor. Sí. Entonces nos podemos hacer una idea de que el día que una persona ha llegado a nuestra fallece, digamos que el cuerpo le vamos a ver, donde vamos a enterrarle, el sí, cuerpo físico, y de ese cuerpo ha salido el cuerpo astral, que es un doble, un duplicado uh-huh, exacto, sí, pero con una vibración mucho más alta, sí, y que se torna invisible. Uh-huh. Es decir, hagámonos una idea de que nosotros tenemos un familiar aquí en la Tierra y no ha muerto, y bueno, pues inventan una pintura especial que la hace invisible, como sí, en algunas películas de ciencia ficción. Sí, sí, sí. Entonces tú dejas de verle, pero quiere decir por eso que no está a tu lado, ¿no? Está a tu lado, pero tú ya no lo ves. Uh-huh. Pues hagámonos esa idea. Supongamos que no ha muerto, que está a nuestro lado, pero que se ha pintado con esa pintura y no lo podemos ver. Sí. Esa es la idea que hay que tener. Uh-huh. Pero que realmente ellos están constantemente con nosotros. Uh-huh. Y sobre todo una cosa muy importante cuando ellos se marchan, nuestros seres queridos, es dejarlos ir. Eso es muy importante, porque cuando tú pasas del plano físico al astral, pues tú tienes que seguir tu camino, tú no puedes detenerte ni debes. El problema que es algo muy humano y lógico es sí, que cuando un ser querido fallece, pues evidentemente la tenemos que llorar y pasamos unos momentos muy muy complicados y difíciles. Sí, el duelo. Pero no nos damos cuenta de que él está en ese momento fuera de su cuerpo, al lado nuestro, y recibe todo el impacto de sí, nuestras emociones negativas. Y los estamos reteniendo, sí. Y efectivamente, entonces nosotros le lloramos porque le queremos mucho, pero le estamos transmitiendo esa pena. ¿Tú no crees, Modesto, que eso es un... que les queremos mucho, pero es un amor egoísta? Sí, en cierto modo sí. Claro. Claro, pero es egoísta porque no entendemos el tema de la muerte. Sí. Si nosotros supiéramos que el fallecer es pasar a otra vida mejor para que sigan evolucionando, no nos ocurriría lo mismo. Pero nosotros interpretamos que es que ha desaparecido completamente. Uh-huh. Es decir, ya no existe. Sí. Y ese es el error. Al concebir que no existe, como le queríamos tanto, pues evidentemente no le encontramos justo que alguien a quien queremos en un instante desaparezca. Uh-huh. Ahí está el misterio, precisamente. Uh-huh. Todos los que creemos que la muerte no existe, lo vemos de otra forma. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese ser, además, cuando fallece, se siente culpable de haber fallecido y de haber producido esa pena a sus familiares. Sí, entonces sí. Se queda pegado a la tierra y no asciende. Sí, porque al principio, cuando dejamos el cuerpo físico, tenemos mucha parte material todavía. Estamos como confusos. De hecho, sí, la inmensa mayor parte, sí, de las personas que fallecen no se dan cuenta que han fallecido y se desesperan porque no les hacen caso. Sí, exactamente. Es decir, ellas hablan y ven que nadie les atiende. Sí, sí, sí. Por eso llega la rabia y por eso muchas veces en las psicofonías que hay, no es que sean seres oscuros, simplemente que están aturdidos, están, claro, están nerviosos, claro, tienen mucha rabia, no saben que hay algo más, porque también según las creencias que tengas tú en el plano físico, también a la hora de marcharte tiene mucho que ver con lo que te encuentres. Sí, evidentemente yo tengo el caso de mi difunto padre. Sí. Que bueno, pues era completamente ateo, no creía en la existencia de la vida después de la muerte y evidentemente falleció de un infarto mientras dormía. Sí. Y tuvimos, electro portugués en casa, nada más fallecer, de golpes en la puerta, como si él, al haber salido de su cuerpo, sí, pues intentara entrar en casa y viera que nadie le hacíamos caso. Entiendo. Entiende, entonces se desesperó porque para él seguía vivo físicamente, no concebía que ya había fallecido. ¿Y cómo ayudaste tú a tu padre a que comprendiera? Complicado, estuvo mucho tiempo en casa. Sí. Repitiendo inclusive las cosas que hacían vía durante más de un año. Sí. Yendo a la ducha, hablando. Bueno, todo esto lo escuchaba mi esposa. Yo no. Sí. No tengo sensibilidad ahora para ello, pero ella sí le veía. Sí. Por los pasillos y tal, y como si, pues, como si estuviera viviendo una vida física normal y corriente. Sí, sí, sí. Es decir, no era consciente de que había fallecido. Tu esposa le hablaba, le decía que la situación, que se fuera. Sí, pero no. No escuchaba, ¿no? Perfecto. O sea que también ellos se pueden poner unas orejeras y no escuchar. Al ser toda la gente que es atea. Tiene esa idea tan metida en la cabeza que por mucho que le digas sigue sin creerlo. Sí. Como cuando tú falleces te ves tu propio cuerpo igual que cuando estás aquí. Sí. A ti sigue siendo físico. Uh-huh. Y te das cuenta que los demás ya no te ven. Ya. Entonces claro, la desesperación es mayor. Claro, bueno, pues bendiciones para tu padre. Ya ha ido donde le corresponde, ¿verdad? Ya son 10 años casi. Bueno, sí, porque el tiempo para ellos también es muy importante. Sí. Como nosotros evolucionamos, también van evolucionando ellos. Claro, mi madre no tuvo ese problema. Sí. Mi madre, pues prácticamente falleció y no hemos... Bueno, de hecho, mi madre, que tuvo un mismo momento, lo has visto, la carta en, sí, una serie de imagen en televisión. Sí. Que te la envié y prácticamente todos mis amistades que la han visto, nada más verlo, pensaban que era una foto antigua. No, vamos, es que es la, claro, la cara de tu madre. No la sacas y nunca la hemos visto, digo, que es una foto. Ya. Es que es ella. No, sí. Bueno, y tal está también, que te acuerdas que te mandé en, sí, la salida del comedor. Sí. De una tarde con Postergeist, pues prácticamente como verás era su propia imagen. O sea, sí, se van a reflejar en los sitios donde ellos creen conveniente. Sí. Además, estas cosas, hay personas que lo dicen, uy, qué misterio, hoy se me ponen los pelos no, de punta. No tiene ningún misterio. No, es que no tiene ningún misterio. Esto es así, está pasando, pasa desde siempre. Sí. Lo que pasa que ahora ya es momento de, bueno, pues abrir un poquito más. Sí, los canales o la. Eso, exactamente. Sí, sí. Y bueno, no hay. Siempre da mucho miedo. No, es que no hay nada que temer porque lo que decimos. Antes, si tú, tus vibraciones, tu interior es puro, tú lo haces en amor, a ti van a llegar las personas en amor. Claro. O sea, no las personas, perdón, las personas en amor, sí, pero los desencarnados que también están en amor. Sí, atrasados semejantes. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, esto es un poquito complicado, ¿sabes? Yo cuando empecé a recibir los poemas... Sí, escucha, poemas, escúchame, perdona, sí, los poemas, explícanos. Sí, bueno, eso de los poemas. Digamos que es lo que se llama escritura automática. Tú puedes hacer una pregunta, sí, y recibir contestación o no recibirla, ¿me sí, entiendes? Sí, sí. Pero yo en los primeros tiempos, porque los llevo recibiendo desde los 8 años, que creo que te envié uno de los primeros que obtuve. No me acuerdo, me has mandado tantas cosas. Sí, cuando el desengaño de aquella chiquita de los 7 añitos que se me fue, Pues bueno, eso ya te lo mandé, a lo mejor para hacer muchas cosas. Ya, claro, no me acuerdo, Modesto. Porque se recibió el primero de consolación. Ah, es una amiga tuya. Ah. Ya que ya... Cuéntanos eso. Cuéntanos eso, Modesto. Bueno, pues era, pues ya sabes, cuando tú tienes 7 o 8 añitos, pues bueno, te puedes haber niñas que te gustan ya porque ya desde pequeñita, ¿no? Sí, sí. Tuve la mala suerte, pues bueno, de que ella se tuvo que ir de donde vivía en mi casa. Sí. Y ya no la volví a ver más. Sí. Y bueno, pues lo mismo que te puede ocurrir cuando eres mayor, pues te ocurre cuando eres pequeño. Sí. Ves a la persona que quieres y entonces te hundes y te deprimes. Uh-huh. Y bueno, pues yo recibí el primer poema a esa edad. Transmitido, en el cual había una entidad que me indicaba lo que era la vida, lo que todavía me podía suceder y que tenía que estar preparado para estos temas. Modesto, bueno, era un ser de luz que venía a ayudarte. Me aconsejaba y además me decía que me apoyaran mis padres. Sí. Que eran los que más me querían. Sí. Y que bueno, que no todo estaba perdido. Escucha, ¿no lo tendrás a mano? Pues no, exactamente no, porque bueno. La tengo en el ordenador. Bueno. Te la puedo volver a enviar. Qué pena. Bueno, esto envíamelo, que cuando cuelgue el programa después de emitirlo en mi página web, lo pondré al lado de... Es un poema muy emotivo y bueno, hay personas, muchos amigos les han hecho llorar. Ya. Es un bien. Tema muy fuerte. Pues por favor me lo envías y yo lo pongo junto con el programa. Claro, le conservo como si fuera... Hombre, es tu primer poema y además es un poema de ayuda. Porque... Además es curioso porque yo me acuerdo de pequeño en el colegio que yo el tema de la poesía era malísimo. Ya. Es decir, yo recuerdo los exámenes típicos que te hacen cuando eres pequeño, ¿no? Sí. Los controles estos que nos hacen. Sí, sí. Y a lo mejor nos hablaban de Brecker y de... Entonces nos decían que hiciéramos alguna poesía nuestra, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, pues las hacía tan mal que me decía, me acuerdo mi profesora, si tuvieras que vivir de la poesía te morirías de hambre. Que eres un desastre. Lo que pasa es que lo único que esas poesías vienen de dentro de ti, que nada tienen que ver con tus facultades físicas. No, evidentemente lo único que ocurre es que es como un canal externo. Sí, eres un canal. Digamos que lo mismo que perdí la facultad de ver a estos seres, sin embargo no he perdido la facultad de la comunicación mental. Sí, de conectarte con ellos. Claro, lo que pasa es que la ventaja que tiene esto es que tú tienes tu intimidad y entonces cuando tú te concentras con música relajante eres capaz de recibir esto, pero solo cuando tú quieres. Sí. Es decir, tú abres el canal o lo cierras. Bueno, sí, bueno, tanto como... Sí, lleva razón. Lo que pasa... porque yo te comentaba que de hecho al principio recibía mensajes muy desagradables. Sí, exactamente, es lo que yo quería. Porque bueno, ellos, los que dices tú, los desagradables, sí. Están están encantados de comunicarse con nosotros. Por eso es tan importante lo de la Ouija, las sesiones espíritas... Sí. Pues son peligrosas. Son muy peligrosas, sí. Claro. Sobre todo en adolescentes. Sí, sí, sí. Bueno, yo he sido adolescente y yo lo he hecho. ¿Lo has hecho? No, hombre, claro, yo lo he hecho como tantos otros. Con curiosidad. Sí, claro, pues porque a mí estos temas también me han gustado siempre mucho y yo siempre me he sentido también como que... Siempre he sentido dentro de mí que había algo más. Siempre que tengas un poco de raciocinio, no tienes por qué ser peligroso. Claro. Lo malo es que te obsesiones. Claro, eso es lo malo. Es lo malo. Y como los que son del bajo astral, que son los que están más apegados a la tierra, los que no quieren ascender, sí. Los que no quieren subir a la luz, pues como esos están locos por engañarnos, por... Se hacen pasar por quien... Sí, bueno. Son terribles, terribles. Yo no los considero que sean malos, como demonios, sino porque, bueno... Burlones. Sí, bueno, pero los hay distintos tipos. Los burlones que gastan bromas, bueno, como todo en la vida, hay bromas más pesadas y menos pesadas. Grave. Claro, hay muchísimas yo creo que lo peor que puedes hacer es, pues, darles bola, como dicen los latinos. Lo peor es hacerles caso. Sí, evidentemente. Exactamente, es como cuando... Sí, como cuando tienes un niño y te está fastidiando, pim, pim. Yo creo que lo peor es enfadarse. Efectivamente, yo creo que, bueno, pues hay que dejarlos estar como estar y si nos piden ayuda, ayudarlos. Claro, por eso yo lo primero que aprendí es, a entrenarme mentalmente para bloquear la entrada de esos mensajes, porque esos mensajes, algunos eran tremendos. Están constantemente... mensajes de gente de violadores, asesinos, en fin, que te incitaban a que lo hicieras tú. Sí, sí. Entonces yo dije, no, esto no. Fíjate, Modesto, sé que hay muchas personas que tienen esquizofrenia. Sí. Que lo que les pasa, que bueno, llaman esquizofrenia, pero lo que tienen es un canal muy grande, abierto. Es una especie de posesión. Claro, entonces, bueno, pues ellos están siempre un poco al acecho. Claro. Están como, claro, dándote ideas, hablándote al oído y chuchu, como si estuvieran... Eso en las propias psicofonías, que tú has escuchado claramente, sí, que te he enviado, sí. ¿Cuántas dicen suicídate? Bueno, de una forma clarísima. ¿Y cuántos insultan? Yo creo que... Claro, yo esa atrás he mandado para que veas hasta qué punto no sí. es imaginación de la gente. No. Claro. El aparato físico lo capta. Claro. Bueno, de esto también, este es el siguiente tema del que vamos a hablar, de tus psicofonías. Uh-huh. Yo sé que realizar psicofonías no es tan fácil como nos pensamos. Es sencillo, ¿no? No. Fácil, pero no lo es. Tú te has acostumbrado a ello y ya lo haces tan sencillo como poner un grabador en tu ordenador y punto. O sea, que no necesitas grandes... No, porque claro. Realmente el canal soy yo. Exactamente. Es el, lo que yo el canal, ellos directamente sí, no pueden transmitir ese mensaje. Exactamente. A un medio entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y tú eres el puente que los une a claro, este mundo. Para lanzar ese mensaje. Claro, pero es que, con independencia de eso, tú recibes unas psicofonías tan claras y tan precisas, que es, bueno, pues es quedarte con la boca abierta. Y por ejemplo, hay de diversas clases. Las has oído de esos temas de suicídate, sí. de temas de esas tan brutales, y también has oído esa tan bonita de mi madre, sí. Mono vi la luz. Sí. Todas estas que son tan especiales, ¿no? O sea, que he recibido todo clase de mensajes. Bueno, ¿qué les dirías a las personas que hacen psicofonías y que reciben este tipo de mensajes de suicídate, de insultos, de vete a tu mundo, de bueno, desde la rabia y desde el odio? Pues precisamente el peligro de la psicofonía es el mismo que la Ouija. Hacer sí. caso de esos mensajes. Exactamente. Es decir, jamás hay que hacer caso ni de los mensajes ni de las previsiones de futuro que te den, porque son falsas. Exactamente, sí, porque el futuro lo vamos haciendo nosotros. Está jugando con nosotros, simplemente. Sí, sí. Entonces, sí. si la persona anímicamente es débil, pues sí. evidentemente se va a suicidar. Sí. Ahí está el problema, es decir, la psicofonía no está en peligro. Ya. Está en quien la practica. Bueno, y hay una cosa más. Es como cuando yo hago una psicofonía, o bueno, también se puede hacer un... Se puede hacer una psicofonía, sí. se puede hacer una canalización, un bueno, pues un coger el lápiz y no me acuerdo ahora mismo, se me ha ido a la cabeza cómo se llama el sí, la escritura automática. Sí. Pero siempre teniendo claro que elegimos la luz. Claro, nunca claro. Lo más positivo, claro, porque esto es para ayudar. Ellos, los que están en otro plano, tienen una capacidad mayor que nosotros para entender la vida. Claro, pero hay que tener, por ejemplo, en cuenta una cosa. Tú has recibido casi más de 90 poemas míos en sí. automática. Mm. Yo nunca he cortado la comunicación a nadie. Es decir, habrás visto que hay gente que se ha comunicado diciendo que está muy bien donde está, sí. la que se está lamentando de sus malos actos en la vida, bueno, y que tiene que pagar sí. lo que estuvo haciendo. Sí, pero escucha, Modesto, todo eso viene de la luz. Claro, pero te quiero decir que sí. no debes cerrar las puertas a alguien negativo que no. ha arrepentido, por ejemplo, claro, de lo claro. que ha hecho. Es que eso no es lo mismo. Yo, para mí, eso no es lo mismo. Claro. Una persona que se arrepiente de todo lo que ha hecho, para mí, tiene más de luz que de oscuridad. Claro, evidentemente, pero claro. quiero decir que hay mensajes muy bonitos y otros que te dan bastante pena. Sí, dan pena, pero al mismo tiempo yo creo que más que pena es compasión, es sí, decir, vale. y bueno, un envío... Bueno, unos muy especiales de una... Vamos, los tienes todos míos, sabes que tienes la colección completa. Sí. Te la estoy mirando a diario. Sí. Una madre que murió muy joven y dejó a sus hijos aquí. Sí. Y ahora estaba triste, pues pero que luego se puso alegre porque reconoció que ella tenía que haber dado ese paso. Y sí. que, pero claro, al principio pues ella estuvo triste porque dejó unos hijos que no quería dejar. Claro, claro. Entonces a veces recibes mensajes que te llegan muy dentro. Uh-huh. Pues sí, sí. Realmente, bueno. También lo recibes muy bonitos, como el poema que es el que más me gusta, que sabes que es la realidad. Uh-huh. Ese es un poema muy especial que todo el mundo que lo ha leído dice, pues es que realmente esa es la realidad. Ya. O sea, que recibes cosas que tú aquí no hubieras podido componer jamás con nunca, tu propio... Nunca. No, porque son cosas tan especiales que dices que esto ya es algo muy especial, no es nunca. Algo que puedas componer tú normalmente, ¿no? Nunca. Entonces ahí está la diferencia de la escritura real a la otra. Sí, se nota mucho. La diferencia, la de contenido de los mensajes, la sí. forma de expresarse, todo eso. Sí, sí, sí. Y luego son lecciones, son... bueno, pues... Son como enseñanzas. Sí, exactamente. Es bueno, muchas enseñanzas que al principio lees y no comprendes, pero cuando pasa el tiempo te vas dando cuenta de muchas cosas, de cómo está dentro de nosotros, de bueno, de cómo veas las cosas, si positivas o negativas. En realidad ves como, digamos, sale de este plano físico y ves que hay algo muy, muy superior. Sí, muchísimo. Sobre todo yo cuando me di cuenta que había algo muy superior es cuando empecé con la fotografía etérea. de Mutanchal, sí, ¿no? Sí. Lo primero que te diste cuenta son esos colores tan especiales que había. Sí, sí. Y esa grandeza de imágenes, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues inclusive lo he trasladado a los paisajes terrestres normales nuestros, ¿no? Sí. Y claro, en los blogs donde lo... ¿Sabes que tengo un blog donde tengo mis fotos volcadas? ¿Y tu blog, perdona, es Modesto Mendiola? No, es... No es Modesto Mendiola, no es... es una de esas que pone tuplayasalgomas.com. Que ahí es donde están todos mis... Pero bueno, eso lo puedes ver después en cuanto entras al ordenador. Bueno, sí. Quiero decir que entonces hay mucha gente, claro, me escribe diciendo que ¿de dónde consigo esas fotos que no claro, existen en la Tierra? Claro, porque son especiales. Claro, entonces digo, sí, son fotos terrestres, pero es como yo las veía cuando era pequeño. Claro. Es decir, yo cuando salía al campo no veía los colores normales. Yo veía los colores etéreos. Claro, tú ves energía. Claro, porque estaba, efectivamente. Entonces lo que he aprendido ahora es a trasladarlo a la informática. Uh-huh. Y luego las visiones internas de ella y las mías también las he emplasmado como otras realidades que no tienen nada que ver con nuestro mundo, claro. Uh-huh. Son parecidas aquí, pero de otra forma. Sí. Otra cosa que no quiero que dejes de comentarnos es como, aparte de que de tú recibir, de ver a los desencarnados o de recibirlos, de... Bueno, eso en realidad es ella. Sí, bueno, pero tú recibes canalizaciones. No, me refiero a la parte visual. Sí, sí. A mí la parte mental. Bien, bueno, tú llamas mental, pero yo no le llamo mental. Mental me refiero a mensaje. Sí, ya lo sé, pero bueno. Verlo es otra cosa, recibir mensaje para escribirlo. Sí, sí. Una cosa, escúchame. Hay una cosa, ya se me ha ido a la cabeza. Sí. Estoy. Sí. ¿Cómo cuando tú te levantas una mañana y sientes dentro de ti, a lo que llamo yo desde el corazón, al sentimiento, a la emoción, cómo te levantas un día por la mañana y sientes que tienes que hacer algo y lo haces? Conozco dos casos tuyos impresionantes. Cuéntanos el de tu casa y el de la señora que próximamente escribiré un libro en honor a ese milagro que sucedió. Bueno, al de mi casa, es que bueno, en mi casa tengo... ¿A cuál te refieres de ellos? ¡Uy, madre! Pues eso digo. Vamos a ver, pues cuéntame el más especial, el que tú crees que, bueno, pues que fuiste guiado por una fuerza superior, que tú sentías que tenías que hacerlo y que fue para una ayuda a los demás. Bueno, tengo mucho, pero vamos, por ejemplo, cuando empecé con estos temas de la fotografía astral y todos estos temas, pues sí, en realidad alguien me dijo, eso tienes que compartirlo. Sí. ¿Entiendes? No puedes quedártelo para ti. Sí. O sea, que en cierto modo fue como si escuchar una voz que me lo dijera, ¿no? Sí, o sea, sí, que te guiaba. No todo se lo debí dentro de mí. Claro, porque ellos sí que... sí que tienen, vamos, interés relativo en ayudarnos, sí. Pero por esta manera, es decir, bueno, es que hay algo más, ¿no? Dejándonos a nuestro libre albedrío, claro, y aconsejándonos, claro, pero no imponiéndonos. Exactamente, mostrándonos que hay algo más, que ellos dan fe de ello, sí. Y que puede ser mejor de lo que nosotros pensamos. Pero hay un tema que me llamó mucho la atención, aquel vecino tuyo que tú, bueno, pues lo de el último tema que me comentaste. Aquel vecino que tenía esa enfermedad, sí, que grave y quiso acabar con su vida. Sí, cuéntamelo. Eso fue, pues bueno, es digamos que es como si en la vida todo tuviera un sentido. Sí. Y desde allí, pues bueno, ese día era verano, recuerdo que mi madre la tenía todavía enferma en casa, vivía. Y entonces, pues bueno, normalmente yo, como tenía cuidado de mi madre, pues le decía a mi mujer y mi hijo que ellos se fueran a la piscina y que disfrutaran, porque los tres no hacíamos nada en casa. Claro. En realidad, si era mi madre, era mi obligación quedarme. Y bueno, pues digamos que ya me dijeron que bueno, que ese día fuera yo, que para turnarnos y tal, y algo me dijo que no, que yo no fuera a la piscina, que se fueran ellos. Y bueno, pues simplemente ellos salieron a la piscina y a la hora y pico, pues yo bajé a comprar las cosas. Y entonces, pues es como si alguien me guiara y me dijera, está pasando algo muy grave abajo. Uh-huh. Y yo, pues bueno, al bajar con la bolsa para la compra, noté como un olor raro y extraño, ¿no? Y entonces, como si alguien me guiara justo a donde venía, porque hay una casa que tiene cuatro puertas por cada piso. Sí. Pues entonces me di cuenta que era olor a barbutano. Uh-huh. Y claro, evidentemente yo me dije, pues eso es que alguien se ha dejado la cocina encendida y se ha marchado, o ha dejado el termo y se ha apagado la llama, porque eso puede ocurrir. Sí. Pero entonces alguien me dijo, no, hay alguien dentro, actúa rápido. Sí. Y entonces, pues lo primero que hice es llamar al presidente para llamar a la policía y a los bomberos. Sí. claro, rápidamente vinieron y vino el SAMUR. Y entonces, claro, entraron por la ventana y sacaron a un hombre que ya estaba prácticamente agonizando. Uh-huh. Es decir, y lo primero que le dije, no llaméis al timbre porque podía explotar. Claro. Entonces, bueno, pues al hombre le sacaron y me vio así un poquillo medio adormilado y yo le di un beso y se llevaron a una ambulancia, ¿no? Sí. Y entonces, pues prácticamente, como me dijo la policía y bomberos, si no es por usted, la casa explota. Sí. Eso está muy claro, o sea, no hubiera quedado piedra sobre piedra. Sí. Porque estaba la bombona entera vaciada. Sí. Entonces, como me dijo uno, dice, no solamente es que se ha salvado la vida de ese hombre, es que se ha salvado la vida de todo el vecindario. Qué maravilla. Porque claro, una explosión así, imagínate. Uh-huh. Entonces claro, llamé rápidamente a las puertas de todas las casas para que todo el mundo saliera de las casas. Sí. Entonces claro, la papeleta mía era tremenda. Claro. Pero bueno, pues digamos que ese día alguien me dijo que no fuera a la piscina porque sí, tenía que cumplir una misión. Uh-huh. ¿Ves? Entonces te vas dando cuenta en la vida que no hay casualidad. Uh-huh. Hay causalidades. Sí, sí, sí, todo. La casualidad no existe. No existe. Bueno, pero cuando se marchaba este señor que le llevaban en la camilla... Sí. ¿Qué sucedió? Eso es muy importante que me lo cuentes. Sí, este señor, digamos que estaba prácticamente inconsciente, completamente morado, porque claro, había aspirado mucha cantidad de gas, pero fíjate tú que el instante ese que abrió los ojos se quedó con mi cara, porque después, cuando ya lo trajeron a cabo de unos días, pues me abrazó, me dio un beso y me dijo que yo lo había salvado. Claro, ¿él cómo lo sabía? Pues porque realmente se quedó con mi cara en esa fracción de segundo que abrió. Sí. Y se dio cuenta de todo, como si alguien le hubiera dicho lo que pasó. Uh-huh. Porque claro, en realidad con él nadie ha hablado porque era un señor que no era muy muy particular, no hablaba con nadie. Uh-huh. Entonces ningún vecino prácticamente... Yo he preguntado a los vecinos si alguien había contado lo que ocurrió. Y prácticamente nadie. Sí. Entonces si él sabía que había sido yo, era por algo. Uh-huh. Entonces me imagino que en ese momento de iluminación se dio cuenta de todo. Uh-huh. Porque sí, no tuvo otra... Claro, este hombre tenía un cáncer de próstata. ¿Y tú no lo sabías? Yo no lo sabía y bueno, pues me lo comentó desde poco cuando me lo contó. Sí. Pero también fue casualidad que a partir de esa experiencia de haberle salvado el suicidio y tal, el cáncer ha desaparecido. Estupendo. O sea, que hoy le ves por la calle y bueno, nos saludamos y tal, y hace su vida normal y corriente. Qué maravilla. Pero para que él, como estaba en fase terminal, quiso acabar antes. Sí. No se dio cuenta que podía haber acabado con todos. Bueno, este tema me conecta con un milagro. Yo buscaba para este siguiente libro milagros reales. Milagros de la gente de a pie, de la calle, normales, porque hay muchísimos milagros que están sucediendo y bueno, pues no se cuentan. Yo creo que es momento de contar. Exactamente. Entonces tú conoces a esta señora con quien me va a contar todo su milagro para plasmarlo en el libro, pero hay una parte muy importante del milagro en el que tú intervienes. Sí, sí. Cuéntamelo. Además, también es curioso, siempre que ha habido temas de estos ha estado mi madre presente. Sí. Sí. Porque claro, a mi madre la ingresaron en el hospital bastante grave. Sí. Y bueno, pues justamente al lado de su cama, ya que en Ramón y Cajal siempre hay dos o tres camas en cada habitación, pues había una señora en fase terminal. Uh-huh. Una señora que tenía un cáncer de la cabeza y otra en el pecho. Y bueno, pues estaba prácticamente agonizando, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que, bueno, a la tercera tarde que fui a ver a mi madre, pues ya después de trabajar salía directamente al hospital a ver a mi madre cómo estaba. Pues entonces esta señora ya la tercera tarde me llamó, y porque yo la al mismo tiempo que cuidaba a mi madre la cuidaba a ella. Sí. Junto con su tía, que es con la que tú hablaste. Sí. Y bueno, pues una de las cosas que más le gustaba es que la pusiera trapos fríos en la frente, porque la relajaba mucho. Uh-huh. Y entonces luego la acariciaba la mano, y entonces se quedaba dormidita, y ya no tenía dolores. Uh-huh. Entonces eso la servía como si fuera una especie de terapia, uh-huh, de hipnotismo, para que no tuviera que tomar esas medicinas tan fuertes. Sí. Porque bueno, ella se quedaba dormida y ya está. Pero una de las veces se despertó, uh-huh, y me dijo que se quería despedir de mí, uh-huh, porque ella se iba. Sí. Estaba viendo la luz y ya se marchaba. Y entonces yo, pues no sé, alguien sentí como y le dije, no te vas a marchar. Digo, vas a vivir, digo, y para Nochebuena comeremos el turrón. Sí. Y entonces ella se sonrió en ese momento, pero claro, ella estaba prácticamente agonizando porque los médicos ya le habían dicho a su tía que trajera lo del tema de la defunción para la compañía. Sí. O sea, los médicos la daban por muerta. Entonces, uh-huh, fue cuando alguien me dijo, no sé quién fue, que le pusiera la mano en la frente, y noté un calor muy fuerte en mi mano y se me puso totalmente morada. Uh-huh. Y entonces ella se quedó como dormida, y poco a poco el acoratamiento de la mano se fue disminuyendo y el calor hasta que desapareció. Uh-huh. Y entonces le dije a su tío, a su tía que estaba con ella, uh-huh, digo, ella no se muere, ya está curada. Sí. Entonces, pues claro, evidentemente se quedó sorprendida su tía, ¿no? Y bueno, pues los médicos vinieron, pues ya prácticamente con el aparato ese que te ponen para ver los latidos del corazón. Sí. A ver si ya ha dejado de latir y tal. Y de pronto abrió los ojos ella y se puso a hablar conmigo. Uh-huh. Y claro, vinieron las enfermeras para el tema y se puso a hablar con ellas. Bueno, aquí tengo que decir que hay pruebas médicas, sí, que confirman esto que estás contando. Sí, ahora te cuento. Sí. Entonces, claro, evidentemente, lo primero que hicieron los médicos es que se extrañaron de que se reanimara de esa forma, ¿no? Y entonces, claro, la cara de cómo la tenía, que era totalmente blanca, pasó a estar sonrosada. Sí. Y fue lo primero que les extrañaron, porque precisamente el cáncer de cabeza lo que da es que está muy pálido. Sí. Entonces creo que la bajaron a, bueno, la dejaron descansar y al día siguiente la bajaron a hacer una resonancia, ¿cómo se llama eso?, en la cabeza. Magnética, sí. Y no había cáncer. Mira. No había nada en la cabeza. Sí, bueno, pues yo prometo contar este... Eso es la cabeza, que luego sí, vino lo que ella te contó, sí, que ella participó, sí, en lo del pecho. La verdad que es un milagro maravilloso en el que la Virgen María tiene mucho que ver. Sí. Y, bueno, prometo contarlo porque de verdad que es magnífico. Y los médicos en realidad estuvieron hablando con nosotros, con su tío y conmigo. Sí. Y entonces ella le preguntó, bueno, ¿y ustedes como médicos opinan? Dice, como médicos es imposible. Como persona, que es un milagro. Uh-huh. Pero no lo podemos decir porque somos médicos. Sí. Uh-huh. Pero eso es la intimidad. Uh-huh. Sí. Claro, cuando tú hablas con un médico, la intimidad cambia mucho la cosa. Sí, claro, claro. Ellos son tan humanos como nosotros, claro. Claro, ellos no tienen un precedente semejante, sí, que en un minuto pueda desaparecer un cáncer. Uh-huh. Como tú comprenderás. Y la parte que dices tú de la Virgen, la hizo su tía. Sí. En el cáncer de pecho, al ponerle la estampita. Sí. Uh-huh. Ese fue otro tema aparte del mío. Uh-huh. El mío fue la parte de mi mano. Sí. Es decir, como si todo estuviera ya preparado para que ella no muriera. Sí, o sea que tú eres un canal muy grande, Modesto. Claro, y tuviste luego las fotos que te envié por internet y toda la historia contada en Nochebuena, que ahí lo estábamos celebrando, sí, y se cumplió además tal y como yo lo dije. Sí, sí, sí. Nochebuena nos comemos el turrón. Bien, muy bien. Pues hasta aquí podemos seguir hablando, Modesto. De verdad que ha pasado una hora y se me ha convertido en 5 minutos. Son 45 minutos. Es que... 15 minutos, es la hora menos cuarto. Sí, sí, sí, sí, bueno. Pasa el tiempo volando. Volando. Bueno, yo sé que hay muchísimo que hablar contigo y de verdad que merece la pena hablar contigo. Son 54 años de experiencia. Sí, claro. Entonces yo me quedo corta con lo que hemos hecho. Pero bueno, que esto sirva por una pequeña muestra para... Bueno, para las personas, no lo hemos hecho desde ningún misterio, porque no, esto... No, es el misterio. Exactamente, no hay ningún misterio aquí. Esto es lo que hay. Pues no podemos creerlo. Sí, bueno, pero es lo que hay y verdaderamente merece la pena creerlo. Cada quien puede pensar lo que quiera, me da igual, pero bueno, los que creemos en esto merece la pena. Pues sí, sí, está muy claro que sí, y bueno, sí, ya quizás haya otra entrevista nueva y seguiremos hacia adelante. Seguramente que habrá otra, fíjate. Bueno, pues desde aquí poco más puedo deciros a todos, pues que bueno, que muchísimas gracias por habernos escuchado, tanto a Modesto como a mí. Este es un programa que he grabado de forma excepcional, pero yo sentía dentro de mí, como dice Modesto, como si alguien me dijera grábalo. Aquí está grabado y bueno, pues ahora lo entregamos al mundo y espero que sea muy aprovechable. Pues sí, yo creo que sí, en cierto modo tus programas son desde la superación, pero sí, en cierto modo es desde la superación. También. La física. Sí, sí. Pero es tan importante como la física. Sí, sí, sí, sí. Bueno, es que todo hay que tener un equilibrio. El cielo y la tierra y el cielo. Sí, por supuesto. Pues nada más, Modesto, muchísimas gracias. De yo te enviaré el poema que te comenté. El poema porque lo voy a poner, bueno, y si tienes alguna psicofonía, bueno, que no sea desagradable. Y que sea bonita. Sí, porque para desagradable ya tenemos muchas cosas en la vida. Porque sí, bueno, pues no te preocupes que yo te lo envío. Sí, y ponemos una psicofonía a modo de muestra para nuestros oyentes. Y la de mi madre, la de la luz, que es muy bonita. Bien, estupendo. Muy dulce. Y también podemos poner, pues, ese poema que recibiste, el primer poema. Eso es. Pues muchísimas gracias, Modesto. Pues nada, un beso a ti también y a todos los oyentes. Gracias. Y muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Mil gracias. Hasta luego. This little town blues. It's up to you, New York.